duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y zas, le come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapumba. Trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, va de luto, sí, no le pagan, sí, va tosiendo, sí, trabajando, sí, duramente, sí. Negrito.